Sí, bueno, miren, buenas tardes. Mi nombre es Artemio. Como informar un poco de la situación que estamos viviendo en nuestra comunidad de Candelaria el Alto, en Venustiano Carranza. La situación está en el predio del Desengaño. Nuestros papás y abuelos trabajaron mucho tiempo ahí con el señor Magín Orante, desde el 1950. Y en 1989 nuestros papás compraron este lugar, este terreno. Desde ahí, de esa fecha, pues pocos años trabajamos en paz. En el 96, la OCE San José la Grandeza de Venustiano Carranza empiezan pues a invadir nuestra tierra, ¿no? Y mucho tiempo, desde el 96 hasta el 2004, con muchas amenazas, represiones, golpes, robos, todo un delito de despojo, pues ya estábamos cansados. Entonces, de tantas amenazas, decidimos ceder 95 hectáreas para llegar a un acuerdo, pues, que nos dejaran en paz, a un acuerdo, pues, ni ellos ni nosotros. Se hizo ese acuerdo con el gobierno de Pablo Salazar, con el líder también, el Chema, Ricardo Magdaleno y otros más, Melitón Cancino de ahí de San José la Grandeza. Y bueno, desde ahí, en ese entonces, se llegó a un acta de acuerdo, se realizó, donde el gobierno se comprometió a pagar las 95 hectáreas. Y también el grupo de la OCES se comprometió a no molestar, pero pasó un año. Esto fue en el 2004, el acta de acuerdo. Pasó un año, en el 2005 viene la segunda invasión, ya de la misma colonia, con el mismo grupo de la OCES, y denominado Nuevo San José la Grandeza. Y ahora sí, haciendo las mismas estrategias, ¿no? De amenazando, golpeando, quitando cosas, robando, matando vacas. Pues incluso, pues, hirieron a un compañero de bala y hicieron muchas cosas, pues. Desde ahí, entonces, ahorita señalan que son 185 hectáreas que están peleando, que están quitando, y dicen que es de ellos, pues, y la están trabajando, pues. Estos años pasados lo han trabajado. Y este último año del 2009, pues, fue la última parte que se les dijo, que levantaran su frijol, su cosecha, pero este año ya no. Bueno, entonces, estos últimos días de enero, del 2011, nos agredieron, pues. El 3 de enero nos pegaron, nos llevaron mi caballo, dos caballos llevaron, y hasta aún el gobierno, pues, no investiga, no da nada de solución. Bueno, todo eso, pues, se ha hecho denuncias y demandas, y eso no procede, pues, es la misma pendejada, pues. Ahora, la misma cosa de lo que es de esta temporada, de esta semana, el 6, estoy hablando de esta semana de abril, se posesionaron otra vez en el predio. Ahora sí, entraron entre 50 personas a 60, la cantidad, y entraron armados, porque desde la amanecera, por la noche, empezaron a disparar, como siempre lo acostumbran. Y nos acusaron que nosotros estamos violentándonos, pues, porque nosotros estábamos en la casa. Ya después nos enteramos que estaban posesionados. Y luego, pues, nos damos cuenta que dos personas, dos mujeres, nos acusaron, pues, de que estaban siendo amenazadas o balaceadas. En la cual, estas personas, decir esta cosa, que son dos personas de Guadalupe la Cuchilla, que ganaron su terreno allá en López Hernández. Y bueno, nada que ver en nuestra comunidad. Entonces, eso es como la estrategia, pues, para que se sientan ahora sí, para encubrir sus hechos, sus acciones sucias, pues. Ahorita, pues, ya van 4 días, y ahí permanecieron, pues, esos 4 días, las noches, en el día, y quemando los rastrojos de la milpa, pues, los platanás. Ya cortaron el piñonal, la línea de alambre, se lo enrollaron, ya se lo llevaron, y en vista de los policías, pues. Policías. Hay policías, ahí recorriendo ahí en el predio, El día de ayer llegó el ingeniero Fernando Altúzar, el delegado de Venustiano Carranza, el Ministerio Público en turno. Llegaron a ver la situación para tomar evidencias y platicaron con nosotros y unos minutos después se trasladaron hacia este grupo, fue donde estaban y llegaron. De lejos vimos, no nos consta qué dijeron, pero sí fueron a platicar con ellos. Y al llegar allá, pues tardaron como una hora dialogando. Yo no sé qué dijeron. Únicamente cuando llegaron donde estábamos, en el regreso, nos decían que fueron a decir que estaban ocupando una tierra que no es suyo, pues que eso es irregular, que eso se le llama invasión. Únicamente eso decía y que nos mantuviéramos tranquilos, ¿sí? Que la patrulla iba a estar ahí para ver sobre la situación que decían que estaban los balazos y más bien ahorita están solo para estar protegiendo a este grupo, ¿no? De invasores. Entonces nuestra exigencia es a decirle al gobierno pues que le dé solución, que desaloje, pues porque es nuestra y no podemos trabajarla, ya vamos a empezar a preparar nuestra tierra y no podemos trabajar, ¿cómo vamos a comer? Entonces, esa es la exigencia, pues, que responda, pues, con lo que debe de hacer, que haga su trabajo, pues, porque nosotros no nos cansaremos, pues, si él quiere callar nuestra voz, no lo podrá, pues, tendremos que decirlo lo que nos está pasando, porque es un despojo lo que estamos viviendo y ya son 14 años y sin ninguna solución, pues no es justo, pues. Entonces el verdadero culpable es el gobierno, ¿no? Pues culpable por la razón de que se hace cómplice pues, de la acción, porque los mismos policías ven lo que están haciendo y dice ayer no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿a qué lado le va el gobierno? Pues, ¿a qué lado está el gobierno? ¿Sí? ¿A la justicia o a la maldad, pues? ¿O a este tipo de acción que hace? Nosotros estamos exigiendo, pues, porque es nuestro, nos costó, nuestros papás sufrieron, no sé qué hicieron para lograr conseguirlo, pues, ayunar. Entonces, no estamos de acuerdo, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, y el mal gobierno lo sabe que no vendemos y no vamos a negociar más, aparte de las 95 que se comprometió, que estamos en la espera del pago. Nosotros, desde la comunidad Candelaria organizada la otra campaña. Sí, estamos ahí luchando y seguiremos luchando pues por nuestra tierra, pues nuestro territorio. Le pedimos a los demás compañeros, compañeras de la otra campaña, a todos los demás que nos escuchan y que han leído nuestras denuncias, todo lo que nos está pasando, pues les invitamos a que estén en contacto, a que estén al pendiente también sobre lo que vaya pasando, pues, todo esto despojo, porque ya son 14 años de sufrimiento, pues, de una vida muy, de verdad, muy injusta. Ahí somos 25 familias y en total somos como 200 personas que vivimos en la comunidad, niños, mujeres y adultos, todos en total. Sí, somos muchísimos que estamos ahí.